Bien, audio de consultorio sobre consulta preconcepcional de ginecología. La consulta preconcepcional es la prevención primaria barata y más efectiva para poder tener un futuro embarazo próspero. Hay que identificar factores de riesgo para el futuro embarazo, reducir los riesgos madre-feto. El 65% de los embarazos no se planifican y el 90% de pacientes no se cuidan. Por eso sería muy importante. Bueno, ¿qué es lo que hay que evaluar? Antecedentes de enfermedad materna crónica, embarazos previos, enfermedades congénitas familiares, malformaciones. Con respecto a la edad materna, las pacientes que tienen entre 15 y 45 años, cuanto más grandes son, más riesgo tienen de amenaza de parto pretérmino, defectos congénitos en el feto por óvulos inmaduros o envejecidos, alteraciones genéticas, síndrome de Down, infertilidad. El 20% de los embarazos, el 20, se da en mujeres menores de 19 años y el 10% de los embarazos en mujeres mayores de 35. Sea que muchas chicas son adolescentes. Bien. Los agentes teratogénicos son la radiación, entonces recordemos que a una mujer embarazada preferentemente no hacerle radiografía de tórax ni tomografía. Sí se puede hacer resonancia magnética nuclear, sí se puede hacer ecografía, porque esas son radiaciones no ionizantes, eso recordémoslo. Lo que es radioterapia molecular, tampoco se le puede hacer a una mujer embarazada, el PET scan, el SPECT, todas esas cosas no, a menos que sea estrictamente necesario. Los agentes teratogénicos entonces son la radiación, la contaminación ambiental, drogas como el alcohol, la marihuana, la cocaína, enfermedades maternas mal controladas. Por ejemplo, diabetes, hipertensión, todo eso es teratogénico para el feto y lo sabemos. Bueno, el primer trimestre es mucho más sensible a riesgos, recordemos que sería la semana 12 para atrás, porque puede haber defectos en el tubo neural, labio leporino, defectos cardíacos, retraso mental. Entonces es importante tomar ácido fólico desde antes del embarazo, 1 miligramo día, que es lo que nosotros le damos a la paciente que viene por consulta preconcepcional. 1 miligramo día de ácido fólico que la vaya preparando antes de embarazarse inclusive. El embrión se forma hasta la semana 5. Recordemos que el efecto a todo o nada se da en la semana 1 o 2, o aborta o sigue. Y recordemos que después, entre las semanas 5 a 23, más o menos, que sería entre el primer y segundo trimestre del embarazo, puede aparecer el retraso mental, alteraciones cardíacas, defectos del tubo neural. Y ya en el tercer trimestre, el feto, como está bastante formado, tiene menos riesgo de sufrir teratogénesis. Entonces, donde más hay que cuidarse es en el primer trimestre, que eso es lo que nosotros vimos en el taller de radiomedicina. Bueno. ¿Qué hay que decirles antes de que se embaracen? Obviamente que se controlen las enfermedades de base, que hagan dieta, ejercicio, que no tomen ni alcohol ni tabaco. El alcohol está relacionado con RSU, alteraciones del sistema nervioso central, anomalías faciales. RSU es retraso del crecimiento intrauterino. El tabaquismo está asociado con la infertilidad, es teratogénico. Aumentamos el riesgo de gastroquisis también, entonces es importante esa parte. Que no tomen marihuana porque también está relacionada con RSU, malformaciones y amenaza de parto pretérmino. Y lo que sí es importante es pedir serologías y que se controlen las vacunas y pedir un laboratorio completo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a desglosar estas cosas. Entonces, paciente que está en consulta preconcepcional, le vamos a dar todos los recaudos para que esa mujer lleve una vida sana. Y le vamos a pedir tres cosas importantes que son calendario de vacunación, serologías completas y laboratorio completo, a priori. Bien, entonces, con respecto a las vacunas, recordemos que la paciente tiene que tener la doble bacteriana. Si tiene más de 10 años hay que dar un refuerzo y después tiene que tener el esquema completo de triple viral, que sería sarampión, rubiola, paperas. Tiene que tener esquema completo de hepatitis B, varicela, HPV, aunque la HPV es paga, pero se puede dar. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, la triple viral dijimos sarampión, rubiola y paperas. La rubiola da sordera, defectos oculares en el sistema nervioso central, es una TORCH, por eso que la paciente se vacune contra la rubiola. El sarampión también está asociado con abortos, amenaza de parto pretérmino. Recordemos que la triple viral se da a los 12 meses y a los 6 años de edad. Entonces, si los dosajes serológicos son negativos, hay que vacunarla y posponer el embarazo hasta 3 meses. Y si tiene el calendario, no es necesario realizar el dosaje, ¿sí? Es decir, si la paciente me dice, mira, yo no sé si me vacuné contra sarampión, contra la triple viral, no tengo idea porque no sé, estamos en zona de bajos recursos, lo ideal sería pedirle los dosajes. Si los dosajes me dan negativos, bueno, se habrá vacunado alguna vez, no pasa nada, sigo adelante. Si el dosaje serológico, o sea, si me da positivo, quiero decir, ¿no? Si el dosaje serológico me da negativo y quiere decir que no hay anticuerpos contra rubiola y sarampión, hay que vacunarla, ¿sí? Y hay que esperar 3 meses hasta que la persona se pueda embarazar, porque acordate que son vacunas a virus vivos atenuados, que pueden tener defectos sobre el feto. Si la paciente te muestra el calendario de vacunación, adhiere al sistema de salud y te dice que está vacunada contra la triple viral, ya está. Digamos, no pasa nada, no hace falta realizar ningún dosaje. Bien, hay que buscar entonces anticuerpos, que era lo que estábamos diciendo. Eso respecto de la triple viral. Para la hepatitis B, hay que pedir serologías. En caso de que sean negativas y de que no haya anticuerpos, hay que vacunarla, ya sea estando embarazada o no, no importa. Y si tiene más de 10 anticuerpos, estaría cubierta, entonces no habría que vacunarla. Ah, mira, acá está la pregunta que yo tenía antes. Obviamente que lo primero que hacemos es pedir el calendario. La serología solamente se pide en casos dudosos, ¿sí? Entonces, con el calendario de vacunación, alcanza. Le controlas las vacunas, triple viral, hepatitis, varicela. Si la hepatitis B no la tiene, le pedís dosaje serológico. Si el dosaje serológico es negativo y tiene menos de 10 anticuerpos, la vacunás. Y si no, si tiene más de 10 anticuerpos, está cubierta. Obviamente que luego de vacunarla hacemos control pidiendo serología para ver si los anticuerpos aumentaron. Esto, mucha interconsulta con infecto, supongo. Y recordemos que la hepatitis B tiene 3 dosis, a los 0, a los 2 y a los 6 meses. Y si están incompletos, habrá que completar las dosis faltantes o darse el esquema otra vez, ¿sí? Entonces acuérdate que es a los 0, a los 2 y a los 6 meses. Está dentro de la pentavalente. Bueno, bien. Eso respecto a la triple viral y a la hepatitis B. Ahora voy a seguir hablando un poquito sobre las demás. Acá hay una aclaración sobre pacientes VIH. Bueno, respecto de la vacuna antigripal, acordate que son 3 dosis anual y una por año en pacientes con factores de riesgo. La antigripal entonces son 3 dosis en el año. Creo que era una. El esquema antigripal es una antes de, o sea, una a los 6 meses y otra a los 12 meses, una cosa así, son 2 dosis. Entonces son 3 dosis anuales más una por año si tiene factores de riesgo. Por ejemplo, si tuvo una neumonía o si está embarazada misma, se tiene que vacunar contra el antigripal. ¿Sí? Recordar que las embarazadas se vacunan contra el antigripal. Bueno, HIV positiva, hay que diferir el embarazo, planificarlo junto con infectología. El TARP tiene que ser efectivo, la carga viral debe ser indetectable para que se pueda embarazar. El varón, siendo HIV positivo, puede tener una inyección intracitoplasmática. El biólogo elige el zoide y se inyecta en el óvulo, ¿sí? Esa es la técnica de fertilización asistida. También puede eyacular en una jeringa, inyectársela en la vagina, o sea, siempre se tienen que cuidar con preservativo. Entonces, paciente HIV positiva que se quiere embarazar, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que hay terapia de fertilización asistida, que los dos se tienen que cuidar con preservativo, que la carga viral debe ser indetectable, tiene que haber un buen TARP para que se puedan embarazar y todo eso se interconsulta con infecto, ¿sí? Pero no es imposible tener un hijo y no hay riesgo de que salga HIV positivo siempre. Bien, entonces hasta acá estamos diciendo que una mujer se quiere embarazar con un varón y en lo que es salud de la mujer le tenemos que pedir todas las serologías que ahora vamos a seguir diciendo, controlarle el calendario de vacunación y en caso de que no lo tenga o no sepa, habrá que pedir serologías para ir controlando, que lleve una vida sana y pacientes HIV positivas interconsulta con infecto. Bien, entonces vacunas, serologías, vida sana, se entendió hasta ahí, ¿no? Bien. Tomar ácido fólico, eso también es importante. Bueno, con respecto a las serologías, las que yo voy a pedir son HIV, toxo, chagas, sífilis y hepatitis B. O sea, voy a pedir las grandes serologías que yo pido también en una mujer embarazada, que acordate que son 5, tenés hepatitis B, HIV, chagas, sífilis, toxo. Hepatitis B, HIV, chagas, sífilis, toxo. ¿Sí? Bien. ¿Por qué pido toxo? Bueno, porque la toxo neonatal también tiene un montón de secuelas, entonces hay que hacer dosaje de tipo IgG. Si la IgG es positiva, significa que tuvo toxo pasada, entonces no me tengo que preocupar. Si la toxo IgG es negativa, significa que nunca tuvo toxo, entonces le digo a la mujer que si se quiere embarazar, haga profilaxis primaria, que cocine bien la carne, que el huevo crudo, la leche sea sin pasteurizar. Digamos que la leche sea pasteurizada y que el huevo no esté crudo, que esté bien cocido, que la carne esté bien cocida, que lave frutas y verduras, que no toque la excreta de los gatos bebé, que use guantes, etc. Profilaxis primaria. Obviamente que si el dosaje de toxo es IgE, IgM o IgAe positivo, estamos hablando de una infección aguda y ahí lo ideal sería que no se embarace, ¿sí? Bueno, para la sífilis es importante la VDRL, si tiene más de 2 DILs hay que dar penicilina, FTA absorption para confirmar y recordemos que antes de que tenga anticuerpos podemos hacer microscopía de campo oscuro para detectar la espiroqueta. La penicilina es penicilina G benzatínica, 2.4 millones de unidades intramuscular, una dosis. O sea que si tiene sífilis la tengo que vacunar antes de que se embarace. Para Chagas hay que hacer dosaje, no hay que hacer tratamiento porque sería teratogénico para el feto. Para la hepatitis B y C hay que hacer dosaje, como ya dijimos, y vacunar para la hepatitis B en caso de que no tenga todo completo. Bien, con respecto a enfermedades crónicas maternas, es importante que la paciente se corrija todo, ¿sí? Entonces, para repasar, ya dijimos, ¿qué es lo que le vamos a pedir a la paciente? Importante con respecto al calendario de vacunación, que lo tenga completo, que se dé el antigripal y que tenga completo el esquema de antigripal, triple viral, doble bacteriana, hepatitis B, HIV. Bueno, HIV no, o sea, quise decir, a ver, nos ordenamos. Vacunas, ¿qué le vas a mirar? La triple viral, sarampión, rubiola, paperas, si la tiene completa. Hepatitis B, lo mismo, si la tiene completa. Varicela, si la tiene completa. HPV, espaga, no entra dentro del calendario de vacunación todavía. Y la doble bacteriana, ¿sí? Esas son las 5 importantes. Entonces, repetí, doble bacteriana, triple viral, hepatitis B, antigripal, varicela y, bueno, HPV, que no haría falta. ¿Qué pasa si no tiene esas 5 vacunas? Te dice, yo no sé si me vacuné contra la hepatitis B, contra el sarampión, rubiola, paperas, contra la varicela, contra la difteria tétanos o ¿qué me falta? ¡Ah! Antigripal, no sé. Entonces, bueno, pediremos dosajes. Si los dosajes dan negativos, si no hay anticuerpos, haré vacunación, ¿sí? Eso respecto a vacunas. ¿Qué le voy a pedir como serología aparte de de las vacunas? Tengo que saber si la paciente tiene HIV, hepatitis B, sífilis, Chagas y toxo. Sífilis, Chagas, toxo, rubiola, hepatitis B y HIV, ¿sí? HIV interconsulta con infecto, hepatitis B ya lo dijimos. Toxo ya dijimos que si la toxo es negativa, profilaxis. Si la toxo es IgG positiva, ya la tuvo y no pasa nada. Si la toxo es AE positiva, M positiva, que no se embarace. Chagas lo mismo, si es positivo, que no se embarace, hay que posponerlo. Hay que iniciar tratamiento, o sea, hay que ver qué onda. O que cronifique, ¿sí? ¿Y qué más? Sífilis, Chagas, toxo, ya dije, ¿no? Bueno, sífilis, VDRL, FTA absorption, microscopía de campo oscuro, acordate que es para los primeros estadios, dosis de penicilina intramuscular sin problema para tratar la sífilis antes de que se embarace. Entonces, toxo, sífilis, Chagas, hepatitis B. ¿Quedó claro eso? HIV, toxo, Chagas, sífilis, hepatitis B. Y la antigripal, triple viral, hepatitis B, varicela, HPV. ¿Quedó? Quedó, quedó, quedó. Bien. Bien, enfermedades maternas, ya para cerrar este tema de consulta preconcepcional, hay que pedir un laboratorio completo para corregirle todo, ¿sí? Entonces, ¿qué le pedirías vos? Yo le pediría hemograma completo, función hepática, función renal, tiroides, dislipemia, o sea, perfil lipídico, perfil tiroideo, metabolismo fosfocálcico, un urocultivo, ¿sí? Las serologías que ya dijimos. Coagulograma, ¿sí? Le pediríamos todo, glucemia. Bueno, vamos a hablar de algunas, que esto es importante, ¿sí? Dice así. Si tenemos diabetes, acordate que la diabetes está relacionada con malformaciones fetales, abortos, entonces lo ideal sería que una paciente diabética tenga 3 meses de buen control metabólico antes de embarazarse, o sea que la glucemia sea normal y la hemoglobina glicosilada sea normal, ¿sí? Menor a 60, menor a 6,5. Con respecto a la disfunción tiroidea, acá hay algo muy interesante, que la disfunción tiroidea se asocia a abortos espontáneos, RCU y muerte fetal. Por eso es muy importante hacer dosaje de TSH en pacientes que sean asintomáticas. Se pide porque total es baratísimo. Lo que recomiendan es hacerlo solamente con síntomas, pero en general se pide función tiroidea. Y recordemos que si la TSH está elevada con una T4 baja o la TSH y la T4 están bajas las dos, estamos hablando de un hipotiroidismo que a veces puede ser subclínico y puede cursar con abortos espontáneos, ¿sí? Entonces recordemos que si la TSH es menor a 2,5, hay que dar levotiroxina. Dijimos que el valor normal de TSH era hasta 4,7, ¿sí? Si tenemos entre 2 a 4,7, confirmábamos que era normal. Acá lo que dice es que si la TSH es menor a 2,5, hay que pensar que puede ser hipotiroidismo, entonces hay que dar levotiroxina. Siempre y cuando la T4 sea baja también. De la misma manera que si la TSH tiene un valor muy elevado, esto es, la TSH sea mayor a 4,7, que es el valor normal, como una TSH de 6, también hay que pensar en un hipotiroidismo, ¿sí? Si la T4 está baja y hay que tratarla, ¿sí? Hay que dar hormonas tiroideas para evitar, o levotiroxina, para evitar el aborto espontáneo. Bien. Voy a hacer un paréntesis. Acá lo que decía el doctor Estiliano en consulta preconcepcional es que la TSH tiene un valor normal de menor a 5 unidades mililitro. El caso clínico era una paciente que no podía quedar embarazada con amenorrea de 3 meses y una TSH igual a 6. Entonces la TSH alta tiene una, digamos, la TSH alta dice acá que te inhibía el eje. O sea, no es que TSH alta inhibe el eje, sino que la hormona tiroidea no estaba fabricando sus hormonas tiroideas. Entonces la TSH estaba alta, ¿sí? Y eso hacía que la paciente no pueda quedar embarazada, porque estaba asociada a abortos espontáneos, que son subclínicos, ¿no es cierto?, con una amenorrea de 3 meses. El resultado era que la TSH alta generaba hipotiroidismo subclínico, riesgo de abortos. Entonces, siempre en una consulta preconcepcional, en una mujer que está buscando quedar embarazada, hay que pedir hormonas tiroideas. Si están bajas, confirmamos el diagnóstico y tratamos con T4 o con levotiroxina o con lo que sea. En esta mujer no hay que dar clomifeno porque si bien estimula la ovulación, hay riesgo de aborto espontáneo igual. Aparte de que es una droga cara, es al pedo. Y si no tratamos la enfermedad de base, por más que ovule, puede no quedar embarazada o puede quedar embarazada y luego abortar. Entonces, hay que tener en cuenta ese concepto. Y como ya dijimos, recordar pedir vacunas, serologías, endocrinopatías, etcétera, etcétera. Bien, con respecto a la epilepsia, recordemos que la paciente toma ácido fólico desde antes de quedar embarazada. Interconsulta con neurología para rotar la medicación a gabapentina o lamotrigina, para disminuir la incidencia de defectos congénitos en el feto, porque hay anticonvulsivos que pueden dar malformaciones congénitas, como mielomeningocele, paladar hendido, RCU, cardíacas, etc. Y también aumenta la mortalidad no solo fetal, sino también materna. Por eso es importante interconsulta con neurología. Bien. Y para cerrar acá, dice cuáles son los fármacos prohibidos para una mujer embarazada, ¿sí? Recordemos que la mujer embarazada no puede tomar ni metformina, ni IECA, ni ARA2. Para el acné no puede tomar retinoides. Para la depresión no puede tomar litio. Entonces la mujer cambia todo, ¿sí? Recordemos que los permitidos para la hipertensión arterial en una mujer embarazada son la alfametildopa, la insulina, o sea que la vamos a empezar a insulinizar si tiene diabetes. Y la vamos a rotar a alfametildopa si es hipertensa. Y después, bueno, el acné, que no se ponga cremas raras. Y para la depresión podemos usar fluoxetina, paroxetina, gabapentina, lamotrigina, que son todos esos antipsicóticos nuevitos. Bien, y acá, bueno, dice la isotretinoína, isotretinoína, que es para el acné, hay que suspenderla un mes antes de la concepción. Y hay otro que se llama acitrevir o retiv, algo así, que necesitas 2 años de suspensión antes de embarazarte. O sea, hay drogas para el acné que parecen una pelotudez, pero que son difíciles. Entonces, si una paciente está en tratamiento crónico con alguna medicación, siempre, digamos, el resumen es tratar de evaluar qué medicación es y si recordás algún evento adverso de la misma, ¿sí? El misoprostol da efectos en la reducción de los miembros, otras malformaciones, es el que se usa en el aborto. Bueno, recordemos que el ácido fólico hay que tomar 1 miligramo día por lo menos 3 meses antes del embarazo hasta las 12 semanas. Se toma 3 meses antes de embarazarte y durante todo el primer trimestre. Pacientes que tengan algún tipo de recurrencia son 4 miligramos día, previene la anencefalia y la espina bífida, que son los defectos en el tubo neural. O sea que si la paciente tiene algún antecedente de malformación de tubo neural o de aborto o de lo que sea, la dosis de ácido fólico va a ser mayor. Y el examen físico completo, mamario, tacto vaginal, pap, colpo, laboratorio de rutina, vacuna y ácido fólico. Entonces, vamos a resumir este tema ya para cerrar. Mujer que quiere quedar embarazada, ¿qué es lo que le tenemos que decir? En principio, que lleve una vida sana, dieta, ejercicio, que no fume, que no consuma drogas, por todo lo que ya dijimos. Lo mismo para el padre, ¿sí? Con respecto a lo que le vamos a pedir, un laboratorio completo para evaluar lo metabólico y para evaluar todo, ¿sí? Y corregirlo, ya que está asociado a abortos, RSU y un montón de teratogénesis, las enfermedades metabólicas en la madre. Punto uno. Después le vamos a pedir serologías dentro de ese laboratorio. El objetivo sería evitar las TORCH, que son las enfermedades graves que pueden llevar a muerte fetal, entre otras malformaciones. Y controlarle el calendario de vacunación. Son esas tres cosas, lo más grande que vos tenés que recordar: serología, calendario de vacunación y que la madre tenga un laboratorio completo. Que la madre tome ácido fólico 1 miligramo día, 3 meses antes de embarazarse y durante todo el primer trimestre. Eso también es otra cosa importante. Bien, entonces, recordamos, lo voy a decir una vez más y ya está. Dijimos que tenemos, a ver. Por un lado, vacuna antigripal que tiene que dársela una vez por año o cuando está embarazada tiene que dársela por lo menos una vez, completar el calendario. Tiene que tener la doble bacteriana completa, el refuerzo en los últimos 10 años de adulta. La triple viral a los 12 meses y a los 6 años la tiene que tener completa. La hepatitis B a los 0, 2, 6 meses y 18 meses el refuerzo la tiene que tener completa. Varicela a los 12 meses la tiene que tener completa. HPV, si la pagó, genial, buenísimo. Y ya con eso estaríamos. ¿Qué pasa si la paciente tiene el calendario de vacunación incompleto? Bueno, refuerzos. ¿Qué pasa si no lo tiene o no sabe? Pedimos dosajes serológicos. Si los anticuerpos dan negativos, ausentes, tendrá que vacunarse, completar el esquema. Si la hepatitis B te da mayor a 10 anticuerpos, no pasa nada. Está protegida y si no, se tendrá que vacunar. Bien. ¿Qué otras serologías le pedimos? Recordemos la toxo, IgG negativa, profilaxis primaria, que cocine bien la carne, que lave bien las verduras, que no toque la excreta de los gatos bebé o que se ponga guantes, etcétera, etcétera. Leche pasteurizada, huevo crudo, no, y eso. IgG positiva ya la tuvo, serologías agudas tiene y no hay que embarazarse. Chagas, entonces dijimos sífilis, chagas, toxo. Toxo ya está, Chagas es también pedir serologías, si es positiva tiene que hacer tratamiento y esperar para embarazarse, sífilis, VDRL, FTA absorption, si dan positivas penicilina, una dosis intramuscular, microscopía de campo oscuro para sífilis primaria en etapa temprana. Entonces, sífilis, Chagas, toxo, HIV, interconsulta con infecto, carga viral indetectable, TARP bueno para fertilización asistida. Bien, sífilis, chagas, toxo, HIV, hepatitis B, ya lo dijimos. Perfecto. Muy bien. Bueno, hepatitis C también hacer dosaje, ¿sí? Bien. Entonces, laboratorio completo, glucemia, hemograma, coagulograma, glucemia, ya dije. dislipemia, función renal, función hepática, sí, función cardíaca, TSH, acordate siempre de tiroides, urocultivo, bla. Bien, diabetes, por lo menos 3 meses de buen control metabólico, lo mismo para las hipertensas. Disfunción tiroidea, lo mismo, si la TSH está muy alta, tengo que darle botiroxina para fabricar hormonas tiroideas o hormonas tiroideas. Si la TSH está muy baja, lo mismo. Recordemos que ambas son hipotiroidismo porque van a dar estrógenos ausentes, ¿sí? Con TSH alta o baja, ya sea problema digamos, tiroideo o hipotalámico, eso quise decir. TSH, recordemos valor normal, habíamos dicho menor a 4,7 o menor a 5, más o menos. O sea que si es mayor a 5, estamos hablando de hipotiroidismo. Y si es menor a 2,5, también hablamos de hipotiroidismo, ¿sí? En cuyo caso siempre hay que tratar ese hipotiroidismo porque se asocia a abortos espontáneos. Nunca dar clomifeno en ese caso, ¿sí? Y epilepsia, bueno, interconsulta con neurología para rotarlo. Y acordate que a una embarazada nunca le vas a dar ni ECA, ni ARA2, ni metformina. Pero sí le puedes dar insulina y alfa-metildopa. Bien, litio tampoco le des. Acordate de darle gabapentina y lamotrigina. Y recordá, 1 miligramo día, 3 meses antes de embarazarse, en el primer trimestre. Recordá que va a aumentar la dosis si tiene algún antecedente de importancia. Examen físico completo. Listo. Espero que les haya gustado. Preconcepcional. Chao.